El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. ¡No, no, no, no, no! ¡Corte! Así no vamos. ¡Empecemos de nuevo! 3, 2, 1... Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión, somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear, para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Hoy nos acompaña en Pichincha Nuclear Marlon Tirado, representante del ballet latinoamericano Revelación Mestiza, y Jocelyn Santillán, representante del ballet de niños Reveladitos. El ballet latinoamericano Revelación Mestiza tiene 7 años de trayectoria, integrado por jóvenes y adultos que expresan a través de la danza la cultura latinoamericana. En este tiempo han compartido experiencias y diversos escenarios, como concursos de danza nacionales y latinoamericanos, obteniendo grandes triunfos, presentaciones en televisión nacional, desfiles de confraternidad dentro y fuera de Quito. El ballet oficial, ellos son ballet oficial del grupo de música Proyección de Bolivia, representación de Ecuador en Colombia, Nariño, representación de Ecuador en Máncora, Perú, representantes de la Embajada de Bolivia en festivales internacionales, entre otros. Por su parte, la Escuela de Danza Reveladitos fue creada hace 4 años con el objetivo de brindar arte y pasión por la cultura a niños de 4 años en adelante. También tienen una larga trayectoria con presentaciones en entidades públicas, televisión nacional, y obtuvieron el premio a la mejor academia infantil latinoamericana en vivo. Saludos Marlon y Jocelyn, bienvenidos a la cabina de Pichincha Nuclear. ¿Cómo estás? Un gusto para nosotros poder compartir este espacio en fin de la cultura, en poder mostrar lo que es Revelación Mestiza y la Escuela de Danza Reveladitos. Muchísimas gracias por la invitación y aquí pues listos para poder conversar y tener un diálogo súper entretenido. ¡Qué chévere! Quisiéramos empezar conversando por el ballet Revelación Mestiza. Cuéntanos cómo empezaron la formación de este ballet. Bueno, Revelación Mestiza surge de... Bueno, nosotros ya bailábamos hace mucho tiempo, pero en este mundo de la danza, del arte, tú vas conociendo personas, ¿no? Y eso es lo bonito de poder compartir. Y llegas a formar grandes amigos, en realidad, que hoy por hoy, hasta ahora, tenemos este núcleo de amistad. Empezó un sueño por 5 personas, que igual aprovecho las cámaras para saludarlos, y es Carlitos, Carlos Pambi, Jordi Espinosa, Alejandra Chávez, Jocelyn Santillán y mi persona. Entonces empieza con un sueño en formar un grupo. No todos nosotros ya teníamos trayectoria bailando en agrupaciones anteriores, pero decidimos unir nuestro talento, nuestra pasión, porque es el lema de Revelación Mestiza, ¿no? Estilo, fuerza y pasión. Es lo que nosotros pudimos aplicarlo y gracias a Dios, pues hoy por hoy nos seguimos manteniendo en el ámbito del arte. Qué maravilla y qué bonito, ¿no? Ir uniendo fuerzas, ir gestionando también unos nuevos espacios, porque siempre, pues, el arte te da esa oportunidad, esa plataforma también. Cuéntanos cómo ha sido, qué tan difícil ha sido ya formar o ser líder de una banda, de una agrupación de danza, o sea, ya no ser parte solamente del grupo de danza, ¿no? Sino empezar a liderarlo. Claro, como te decía, empezamos súper jóvenes. Yo también llegué a la danza cuando le conocí a Jocelyn. Gracias, les presento. Es mi esposa también. Hemos tenido la oportunidad de compartir esto del arte ya durante muchos años juntos, que ha sido también una de las cosas que nos han unido como familia y por supuesto el poder liderar esta agrupación, ¿no? El poder mantenernos, la verdad es que es un tanto complicado de inicio porque más allá de lo que los chicos pueden ver, de ir a una presentación, pues siempre hay un trabajo atrás, ¿no? El gestionar, el buscar espacios, el estar preocupados del transporte, que tal vez del refrigerio, la vestimenta. Prácticamente uno se convierte en el papá de los pollitos, ¿no? Así, porque uno está pendiente de todos. Entonces, y es uno de los valores que también nos ha llevado a mantenernos durante tantos años, es eso, es el que nosotros hemos abierto un espacio no solo para difundir arte, danza, sino también un espacio donde tratamos de ayudar a los jóvenes, de escucharles, nos ha tocado de psicólogos, nos ha tocado de amigos, y todo ese tipo de experiencias que nos brinda la danza, ¿no? Y eso, como tú dices, no ha sido una tarea fácil, pero gracias a Dios la seguimos practicando y día a día tratándonos de esforzar más y con el proyecto Reveladitos, pues que en realidad nos impulsa a saber que los niños quieren llegar a bailar allá y que les ven a los chicos de Revelación como un ejemplo, que ya se van identificando con a cada uno de los muchachos, ¿no? Como que yo quiero bailar como él, yo quiero bailar como ella. Entonces es algo súper, súper bonito que en realidad nos llena y nos incita a seguir trabajando. Claro, qué bonito, Marlon, y qué chévere también saber que quien te llevó al arte, quien te llevó a la danza fue tu esposa, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿cómo le convenciste? ¿Qué fue lo que le encantó de todo este hermoso arte de la danza? ¿Ella o yo? No, no, a Jocelyn, pues a Jocelyn. Es que ella me convenció. Por eso, ella te convenció, pero queremos que nos cuente cómo. Bueno, sí, realmente como Marlon dice, empezamos desde muy jovencitos. Yo llevo bailando ya casi 17 años. Empecé desde que tenía 11 años, entonces fue una experiencia muy bonita. Justo en ese tiempo, cuando yo estaba por los 15 años, en mi pareja de baile se salió de la agrupación por problemas personales y me quedé sin pareja de baile. Entonces nos empezamos a conocer, él nunca había bailado, entonces le comenté que era muy bonito, que era una distracción, que no, bailar es lo más bonito, pues dejas tu estrés y todas esas cosas. Entonces le dije que se anime, que venga a bailar, que pruebe, pues y si le gusta, pues se quede. Y ya ves, se quedó hasta ahora, ya son muchos años, hemos compartido varios escenarios, muchas experiencias. Y el baile creo que nos ha unido más, nos ha mantenido juntos y pues es algo muy bonito hacerlo en pareja. Claro, claro, es una experiencia, creería yo, de otro nivel, porque no solamente comparten la vida de pareja, sino también comparten un gusto que se lo ha llevado también a manera profesional. Y eso es algo un tanto complicado también de sobrellevar, ¿no? O sea, son equipo tanto en la danza como en la casa. Y tiene que ser así. Sí, como dices, sí es complicado también en el hecho de que a veces no concordamos con las mismas ideas. Un ejemplo, una coreografía. Ella quiere hacer una cosa, yo quiero hacer otra cosa. Y ahí empiezan, ¿no? Ya cuando llegas a la casa, no se acaba. Tú sigues ahí y dale con lo mismo. ¿No? Entonces ya de castigo me toca lavar los platos y todo. Entonces sí, pero en realidad, poniéndonos a ver desde el otro punto, creo que tengo la bendición de poder compartir esto junto a ella y también mis hijos, que son el motor de nuestra relación y quien en realidad nos inspiró. Nuestro pequeñito fue el que nos inspiró a esto del sueño de tener una escuela de niños, ¿no? Que dijimos, si él lo hace, ¿por qué no dar oportunidad a más niños? Claro, claro, qué buena iniciativa y de eso vamos a conversar un poquito más adelante. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos a ver y escuchar un poco del trabajo del ballet latinoamericano Revelación Mestiza, acompañados de un conocido albazo, y regresamos en un ratito en Pichincha Nuclear? Esta mi tierra linda, el Ecuador tiene de fondo. Esta mi tierra linda, el Ecuador tiene de fondo. Río, montes y valles, sí señor, y mi nación. Mar de 200 millas, sí señor, también petróleo. del Ecuador tiene de fondo. Esta mi tierra linda, el Ecuador tiene de fondo. Ríos, montes y valles, sí señor, y mi nación. Mar de 200 millas, sí señor, también petróleo. Y sus mujeres son tan hermosas que se parecen lirios y rosas. Y sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos. Sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos. Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. Ay, ay, ay, yo gozo mejor que el dueño. Ay, ay, ay, yo gozo mejor que el dueño. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubiera malas lenguas. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubiera malas lenguas. De tu boquita lo que tú comes, dame de tu boquita lo que tú comes. Como dan las palomas, ay, ay, ay, a sus pichones. Como dan las palomas, ay, ay, ay, a sus pichones. Toma, toma, toma, toma, toma que te voy a dar una guayabita verde de mi guayabal. Ay, a la una y a las dos de la mañana, dame caldo de gallina que se me ha abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Veinticinco limones tiene una rama, 25 limones tiene una rama. Y amanece en 50 por la mañana, y amanece en 50 por la mañana. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubiera malas lenguas. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubiera malas lenguas. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con los líderes del ballet latinoamericano Revelación Mestiza. Y quisiéramos saber de primera mano de ustedes cómo estuvo el quehacer artístico en este año que hemos vivido un tanto complicado para el arte, por el hecho de que las presentaciones se realizan con público, las presentaciones se tienen que realizar en escenarios. Y todo esto pues ha sido limitado en este más o menos un año, unos cuantos meses. Cuéntenos cómo manejaron ustedes la situación y qué estuvieron haciendo como ballet. Bueno, sí, fue bastante complicado. De hecho, nos golpeó bastante el hecho de estar acostumbrados a una rutina, ¿no? De ejercicio primero, de estar siempre en el ajetreo, de que llegue el fin de semana, que las presentaciones, que alistar los trajes. Bueno, de inicio, el primer mes fue como que, gracias, un descanso, ¿no? Ya lo teníamos. Pero después ya la cosa fue preocupando. Los chicos, como te digo, también necesitan de ese espacio. No solo tenemos chicos, no solo jóvenes, también tenemos personas adultas, mayores, que buscan ese espacio, ¿no? Pues para recrear, para sacar el estrés y todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros empezamos a manejarnos como todos en el modo online, pero tal vez haciendo bailoterapias. Invitábamos a gente sin ningún costo, a gente totalmente gratuita, de que se unan las bailoterapias. Veíamos bastante la aceptación de la gente y nos manteníamos de esa manera. De ahí, como agrupación, hacíamos algún otro tipo de cosas, pijamadas, juegos online, así, o sea, tratábamos de mantenernos también un poco ocupados y de mantenernos juntos, ¿no? Tal vez en estos momentos difíciles es cuando en verdad tú te das cuenta quién está ahí, quién no. Y pues un líder, como tú dices, no solo está para los buenos momentos o para buscar un beneficio, sino al contrario, estamos para apoyarles y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo. Igual, Jocelyn también tuvo la oportunidad por ahí, unos contactos que nos ayudaron con unos kits alimenticios que les hacíamos llegar a los chicos, siempre pendientes, ¿no? Tratando de buscar un apoyo para cada uno de ellos, igual para los papitos de los niños, siempre trabajando en ese fin que en realidad la cultura, el arte, tal vez no te da mucho en la parte económica, pero sí te da mucho en la parte espiritual, en la parte emocional, el saber que puedes ayudar a más personas, ¿no? Y creo que ese es el extra de nosotros, el extra de Revelación Mestiza, es que nosotros más allá de tener algún lucro, pues buscamos el porvenir de las personas, el poder servir, y eso es nuestro principio en realidad. Y así nos mantuvimos hasta que, sin embargo, gracias a Dios, con riesgo y todo, teníamos por ahí algunas presentaciones online que nos decían, porque hubo bastante festival online, entonces nos reuníamos aunque sea unos poquitos, hacíamos unos videos ahí caseramente y participábamos en ese tipo de cosas, ¿no? Que sin embargo nos ayudaba mucho. Y de ahí de a poco íbamos retomando pues nuestras actividades, pero hemos sido bendecidos en realidad, como también nos llaman a los canales de televisión, nos llamaban aunque sea una pareja, dos parejas, pero ya estábamos ahí trabajando. Y así nos mantenemos hasta que esperemos que todo esto acabe pronto y poder volver al escenario. Como también algo mencionaste, es muy importante ese aplauso del público, ¿no? Eso que te hace vibrar, que como artista te alimenta y te impulsa a dar mucho más, ¿no? Sí, era como que difícil bailar y que nadie te aplauda, que no haya esos gritos y entonces sí. Sí, justamente pues, eso quería preguntarles porque la transición de tener un público masivo, de estar en un escenario con toda la gente de producción por detrás, bueno, en los apuros y el correteo que siempre hay tras bambalinas, ¿no? Para que todo salga hermoso en el escenario, pues, y volver a una, bueno, o sea, estar en una realidad en la que todo eso cambió y en la que hay que mantener la distancia con la gente, que prácticamente ya no tienes un público que te aplaude, sino tienes cámaras enfrente y se vuelve un poco más impersonal, se volvió un poco más impersonal para ustedes, pero ¿cómo fue la adaptación? Bueno, sí, realmente no es lo mismo, no es lo mismo pues sentir ese cariño, ¿no? Que lo hacíamos físicamente. Sin embargo, hemos trabajado bastante nosotros igual con los chicos en aprender a manejar mejor las cámaras, en tratar de mediante las cámaras expresar nuestra danza. También tuvimos la oportunidad de seguir un curso para dar clases online, un certificado internacional que nos ha servido mucho, gracias a Dios. Es por eso que nos enseñaron que la pantalla no es ninguna barrera. Entonces, gracias a eso hemos podido ir creciendo en ese aspecto y acostumbrándonos a esta nueva modalidad, pues, que nos tocó de un momento a otro, pero tratamos de motivarnos nosotros. Sabemos que atrás de esa cámara hay muchas personas viéndonos y tratamos de dar lo mejor, como si estuviéramos en público, esperando que ya Dios quiera sea ya pronto las presentaciones con nuestro público en vivo. Claro, sí, porque mira que esta situación en lugar de verlo, bueno, artísticamente, ¿no? Hay muchas cosas negativas, sin embargo, también ha servido como un modo de mostrar tu arte al mundo entero. Porque antes las presentaciones físicas no las veía el resto del mundo. Sin embargo, cuando ya empiezas a hacer trabajos online, puedes, o sea, estás a un clic de que te vean tu trabajo en Japón. Y naturalmente en toda esta época nos empezamos a interesar por otras culturas, por revisar los trabajos artísticos que están sacando desde nuestro país mismo. Así que es una oportunidad también como para salir y visualizar hacia afuera. En realidad, como tú dices, es una oportunidad y una bonita experiencia que tuvimos fue una de ellas del año anterior, justo ya va a ser un año, cuando ya llegaban las vacaciones, ¿no? los niños ya se iban a vacaciones y todos decían, ya ahora, profes, no va a haber vacacional. Y sí, la verdad sí va a haber, pero vamos a hacerlo online. Ahí, como te dijo Josh, tuvimos la oportunidad de sacar una certificación, se llama Método Dance, es una certificación internacional para poder dar clases vía online. Entonces aprendimos muchas técnicas en las que podemos interactuar más, en demostrar de que una pantalla no te limita, y tuvimos ahí la experiencia de poder tener niños de otras provincias, incluso de otros países, en el vacacional. O sea, fue donde también nosotros fuimos abriendo un poco más nuestra mentalidad, el saber de que esto es lo del futuro realmente. Entonces, simplemente nos tocó adaptarnos un poco más antes o como no lo esperábamos, ¿no? Pero esto se veía venir. Así es, tiene mucha razón. Y estamos hablando entonces con personas, aparte de súper talentosas, profesionales y certificadas para poder dar estos talleres. Así que no duden en contactarse. Ya mismo vamos a dar los contactos de ustedes. Pero antes queremos seguir viendo un poco más del trabajo artístico del Ballet Latinoamericano Revelación Mestiza. Este es un trabajo en conjunto con el grupo de folclore Proyección. Antes de ir a escuchar y ver esta presentación, cuéntanos un poco cómo fue la vinculación con este grupo folclórico Proyección. Bueno, realmente el grupo Proyección los conocí desde mis inicios de danza, en el primer grupo que estuve, pues fue la primera vez que ellos empezaron a venir a los conciertos de folclore y a implementar danza. Entonces, como eran pocos antes los grupos de danza, nos tomaron en cuenta y estuvimos con ellos en una presentación. Después de esto ya se enteraron que tenía mi agrupación, recordaron que bailé con ellos, entonces hicimos una audición, les gustó el trabajo y desde ahí, con la bendición de Dios, todos los años que ellos han venido a los conciertos, pues hemos podido compartir en los escenarios, nos llevamos muy bien con los integrantes y pues ha sido una experiencia muy bonita. Entonces es por eso que ellos nos han nombrado ballet oficial aquí en Ecuador, del grupo Proyección. También hemos tenido la oportunidad de que traigan trajes para nosotros, para sus shows especiales. Entonces ha sido algo muy bonito y de mucha responsabilidad también. Hemos tenido que prepararnos bastante para hacer un buen trabajo, ya que es una agrupación de muy alto nivel. Así sí, es. Y aprovecho, ¿no? Que, como decía, aprovecho también las cámaras para hacerles llegar un gran saludo a nuestros hermanos de Bolivia, a Juan Carlos, a Boris, a todos los chicos que hacen la agrupación Proyección. Saben que Ecuador siempre estará listo y dispuesto para recibirles con mucho cariño. Y es un saludo para todos los chicos. Sí, sí, entonces les mandamos saluditos al grupo Proyección. Cuando estén por acá, pues esperamos también que puedan visitar la cabina de Pichincha Nuclear. Y ahora sí, vamos a ver y escuchar el trabajo artístico del Ballet Latinoamericano Revelación Mestiza junto al grupo de folclore Proyección. Y regresamos en Pichincha Nuclear. Yeah! En Pichincha Nuclear estamos conversando con los líderes del ballet latinoamericano Revelación Mestiza y también de la Escuela de Danza para Niños Reveladitos. Quisiéramos conversar un poco, profundizar un poco más sobre esta Escuela de Danza para Niños. Cuéntanos, Jocelyn, ¿cómo nació la idea y cómo la están trabajando en este momento? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos muy, muy gustosos de ya trabajar con la Escuela de Danza. Vamos ya a los 4 años. Esto inició, pues, tuve la dicha de ser madre. Mi hijo desde muy pequeño inició en esto de la danza. Obviamente está rodeado de este mundo artístico y creció ya con esto, ¿no? Desde que él tuvo 1 añito y medio ya empezó a dar sus primeros pasos de baile, le llamaban la atención los trajes y bueno, iba atrás nuestro en todos los escenarios. Y pues se convirtió en un bailarín, él tiene ahora 8 años y bueno, es un niño talentoso, baila muy bonito. Pero cuando él ya tuvo 4 añitos dije, bueno, si él baila, ¿por qué no darle oportunidad? Porque casi no he visto muchas escuelas de danza de niños. Entonces abrimos las inscripciones, al comienzo fue duro, la verdad, tuvimos unos 2 que 3 niños, parecía que no se iba a ser posible el sueño, pero bueno, fuimos persistentes, fuimos a dejar volantes en escuelas, en colegios, a pegar todo lo que más se pueda de publicidad, y pues gracias a Dios después se hizo un numeroso grupo, ya de 15, y bueno, ahora van aumentando, van sugiriéndose y así, y ahora ya tenemos alrededor de 20 niños más o menos, que ya tenemos un elenco oficial, que ya ellos son los que se presentan en los diferentes eventos, y bueno, también los niños nuevos que siguen ingresando, y nos mantenemos con la metodología de jugar y bailar. Y entonces, mediante juegos, les vamos enseñando pasos de danza y así ya poco a poco vamos integrándolos en coreografías. Entonces, tratamos de darles mucha diversión porque es muy diferente trabajar con niños. Gracias a Dios he podido especializarme en parvularia justamente para trabajar con ellos. Entonces, con eso hemos aprendido más técnicas de llegar a ellos y pues ahora ellos se diviertan y bailan. Y aparte de todo, pues son niños muy apasionados por la danza. Les gusta mucho. Nosotros consultamos muchas cosas para hacer las coreografías. Entonces, ellos tienen claro el concepto de por qué y para qué bailan. Entonces, eso ha sido el trabajo de Reveladitos y es lo que llevamos hasta ahora adelante en la pandemia y seguimos de pie. ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Sabes qué? Jocelyn, me estaba preguntando. Bueno, ahorita ya tu pequeño está con una larga trayectoria de danza, ¿no? Apenas tiene 8 años. Sin embargo, él ya creció con esto alimentado de este hermoso arte. Entonces, ahorita debe ser todo un profesional y debe ser también parte del liderazgo de la escuela, ¿cierto? Así es, sí, justamente como tú dices, pues desde los 2 añitos realmente pisó su primer escenario, era algo increíble porque de verdad estaba todavía dejando de usar pañal, tenemos los videos, pero él ya bailaba y bueno, no es porque sea mi hijo, pero no es un niño que tú paras de ahí, como que le dices, ahí síguenos o muévete, sino desde muy pequeño empezó a desarrollar y hacer perfectamente los pasos y es lo que ahora hace porque también obviamente está en la Escuela de Danza Reveladitos, pero pertenece al ballet Revelación Mestiza, porque ha podido en él, o sea, practicar esa destreza de hacer bien los pasos, de aprenderse una coreografía, entonces es algo un poco sorprendente para el público ver que un niño pequeño baile al nivel de los jóvenes. Entonces sí ha sido... Es más, ya baila más bonito. Que una. Ya les va a quitar el puesto. Bueno, realmente cuando hay cámaras, todos decimos, ya, Anthony, escóndete un ratito a ver si es que nos graban a los demás. Se roban sí. las cámaras. Es que sí, es maravilloso ver cómo, o sea, ver cómo se desarrolla el talento, ¿no?, de los niños, cuando es un talento nato, y también cuando lo van aprendiendo en el camino, porque hay que valorar el trabajo que ha realizado, que es desde, prácticamente desde que puso sus pies en la tierra, empezó a bailar. Entonces, naturalmente, pues también por el ejemplo y el entorno que ustedes le han dado, que ha sido ese entorno de arte, que es lo que creería yo que muchos niños necesitan, pues, para alimentarse de mejor manera, emocionalmente, físicamente, porque eso demanda también un ejercicio físico que es fuerte, y eso les ayuda en su crecimiento. Así que claro, como dices, sabes que la música nos hace desarrollar, y eso nos dicen, creo que hasta en la escuela, desarrollar el otro hemisferio de nuestro cerebro, y es lo que en verdad les ha ayudado a muchos niños que ahora tenemos en la escuelita de danza a ser, por ejemplo, los primeros siempre en la escuela, los primeros en que no tienen vergüenza en hablar, en participar. Entonces, por ejemplo, ellos vienen, te cuentan, profe, tuve una fiesta, y decían, ¿quién quiere participar? Y ellos ya son los primeros en salir. Entonces, poder brindarles esa seguridad para hacer las cosas, como les dijimos, tal vez no todos serán bailarines profesionales, pero sí vamos a ayudar en su formación, en su crecimiento, en la seguridad. Y es lo que también queremos recalcar en la Escuela de Danza Reveladitos, que no es solo danza, sino también en la estimulación auditiva, en la comunicación para las personas. Y justamente te decía también en los mensajes que hablábamos, te decía, nosotros estamos haciendo otro proyecto adicional de danza, que es como formar en la comunicación, para que ellos puedan desarrollarse, que les ayuden sus exposiciones en la escuela, como les decimos a ellos, que les ayude en la vida mismo, porque el saber comunicarte te facilita tantas cosas. Entonces, estamos en un proyecto de también hacerles a los niños Un poco de actuación, también. Un poco de cómo es grabar un programa de televisión, o sea, que ellos sean partícipes. Hemos hecho segmentos que pueden verlos en el canal de Reveladitos, de segmentos en YouTube que hablan de deportes y así. Tal vez habla muy poco, ¿no? Y dirán, ah, pero es que es muy poquito, un minuto. Pero en realidad, un minuto, una niña de 3 años no te habla de seguido. Y en cámaras peor, porque si yo estoy nervioso, a veces no sé qué decir, no se diga a los niños, ¿no? Entonces sí, tratamos de formar mucho esos valores, el valor del respeto, de lo que sus padres pueden hacer para ellos, porque atrás de un niño siempre hay un papá, una mamá que está ahí apoyándote, impulsándote, ¿no?, a poder continuar. Así es. Marlon, justo mencionaste algo importantísimo que ahorita mismo vamos a ver, porque encontramos un bellísimo video de la profesora Marla, decía, que tiene 3 añitos, apenas 3 añitos, y ella estaba ya enseñando los colores con una destreza increíble. Entonces, eso es lo que ellos también aprenden en la escuela de ustedes, ¿no?, en la escuela Reveladitos. Y como para que las personas que nos están escuchando a través de Radio Casa de la Cultura y que nos miran también en plataformas digitales, puedan darse cuenta del trabajo que ustedes están realizando, que es sumamente importante para un niño, para su crecimiento. Así que les invito a verlo y escucharlo conmigo, y regresamos en un ratito para cerrar Pichincha Nuclear. Gracias. Hola, yo soy la profe Marla, soy el Nicolás, los colores como unos Reveladitos. Este es color amarillo como un sol. Este es color azul como un mar. Este es color rojo como una manzana. Este es color naranja como una naranja. Este es color morado como el color de los Reveladitos. Espero que les haya gustado. Adiós. Regresamos en Pichincha Nuclear. Y pues en el corte conversábamos de las destrezas que acabamos de ver en los niños y cómo las van desarrollando y cómo las van despertando ustedes, porque son personas certificadas primero para trabajar con ellos, así que no estamos hablando de cualquier curso de infantil o alguna cosa, no. Ustedes saben de lo que hablan y lo acabamos de ver con la presentación de la profe Marla. Así que sí, quisiera más bien que en este momento nos den sus redes sociales, donde les pueden ubicar tanto a la Escuela de Niños Reveladitos como al Ballet Latinoamericano Revelación Mestiza. Claro, muchísimas gracias por tus palabras. En realidad nos impulsa a seguir trabajando y de que puedan conocer nuestro trabajo a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como el Ballet Latinoamericano Revelación Mestiza o a la Escuela de Danza Reveladitos. Igual somos las mismas personas, así que si son niños, son grandes, son personas adultas que quieren hacer de su vida diferente, mostrarse en la danza, en el arte, pues nos pueden encontrar así. Y también pues en el número de teléfono 099-5507-901, 099-5507-901. Ahí nos pueden encontrar en redes sociales y también en YouTube. En YouTube nos pueden encontrar igual como Revelación Mestiza o Escuela de Danza Reveladitos. Muy bien. Muchísimas gracias, Marlon. Gracias, Jocelyn, por abrirnos la puerta de su hogar y compartir con nosotros este conocimiento tan importante para la vida, porque sin arte no existiría el ser humano. El ser humano lo necesita diariamente y es lo que nosotros queremos también transmitir desde Pichincha Nuclear, que aquí en la provincia hay mucha gente con grandes talentos que no solamente se lo tome al arte como un hobby o un pasatiempo, sino que son profesionales, son personas que estudian y también pues tienen su larga trayectoria como para tener estos productos artísticos tan bien elaborados. Así que quisiéramos que nos dejen sus últimas palabras para el programa, para el núcleo de Pichincha. Ya, bueno, sí, nosotros muy agradecidos pues con el licenciado Luis García, el presidente del núcleo de Pichincha, y pues contigo, muchas gracias por los espacios que ustedes gestionan, que abren, son realmente muy importantes para seguirnos manteniendo activos en este mundo de la danza y del arte. Sin estos espacios, pues nada podría ser posible, y peor ahorita que no nos podemos mostrar a un público más que por redes sociales y videos. Entonces, es muy importante nosotros como Ballet Latinoamericano Revelación Mestiza y la Escuela de Danza Reveladitos, estamos muy agradecidos por el trabajo que ustedes hacen para que esto se difunda y por abrir las puertas a todas las personas que hacemos arte y cultura, de hacer algo muy diferente. Así que estamos muy agradecidos, queremos enviarles muchos saludos, muchos abrazos, y también a todos nuestros integrantes de Revelación Mestiza, gracias por todo el esfuerzo que hacen para que esta familia siga cada día. Gracias a los niños reveladitos que siempre van contentos a cada ensayo y a cada presentación, y a todos esos papitos que nos apoyan. Muchas gracias a todo nuestro querido público y a nuestra familia. Listo, pues yo también quiero agradecerte a ti, Satrina, por este espacio, por esta entrevista. En realidad es un gusto para mí poder conocerte, aunque sea a través de la cámara. Esperamos algún día poder hacerlo personalmente. Felicitarte por este espacio, más que agradecerte, felicitarte por abrir esta iniciativa de mostrar la cultura, de mostrar el arte. También agradecer toda la gestión y a todo el equipo de trabajo del licenciado Luis García, que ha venido haciendo, se nota ese trabajo que está haciendo, que quiere cambiar este punto de vista del arte, de que nos vean diferente, ¿no? Y como dice Dios, agradecer a todo nuestro público que nos permite seguir de pie, que nos permite seguir con estos sueños, ya no solo nuestros, sino también de todas las personas que están atrás de nosotros, de los chicos, de los adultos, de los papitos, de los niños, que ya ven en nosotros o ven en la Escuela Revelación Mestiza y en Reveladitos un lugar de apoyo, un lugar de desestrés, de impulso para seguir en cada uno de nuestros proyectos. Agradecerles a todos y quiero mandar un saludo a todos los chicos de Relación Mestiza y también invitarles, disculpa, me aprovecho la... No, no, tranquilo, sigue. Una cuñita, invitarles a todos también a que ya se apunten a las vocacionales de Reveladitos que se vienen, van a estar súper divertidos, obviamente, con todas las medidas de bioseguridad. Un saludo también al espacio donde nosotros difundimos nuestro arte, donde lo repasamos, al Centro Juvenil Umbral, a toda su administración. Nada más, muchísimas gracias y esperamos poder estar en otra oportunidad conversando más experiencias. Muchas gracias a ustedes por la iniciativa, felicitarles por la iniciativa, tanto del ballet como de la escuela para niños, porque es lo que necesita la provincia y es lo que necesita el país en realidad. Queremos dejarles con otro fragmento de la Escuela de Danza para Niños Reveladitos. Y pues nosotros nos despedimos. Un abrazo, Marlon, Jocelyn, qué gusto conocerles. Ojalá pronto nos podamos ver físicamente y pues seguir en el camino del arte, que es lo que debemos hacer, que es nuestra vocación. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias. Vamos a ver y escuchar a la Escuela de Danza para Niños Reveladitos, acompañados de un conocido pasacalle. Yo soy Satrina y nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta pronto. Por sus bellas tradiciones, sus paisajes y canciones, por la risa de su gente, por sus barrios y veredas, monumentos, alamedas, su pasado y su presente, porque cambia cada día con empeño y fantasía. Yo celebro Quito. ¿Quién es la nueva reina de la capital? Vamos a ver. Así es, vamos. La nueva reina de Quito es...